Las identidades del sur suenan en la radio. Radios 88.3 MHz. Los colores de América brillan en Radio Sur. Radio Sur 88.3. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Bienvenidos, arrancamos un lunes ya del otro lado de la mitad del año. Impresionante cómo se termina esto. 17:01 en la ciudad de Buenos Aires, un veranito que termina esta misma noche cuando se largue a llover torrencialmente. Si otro árbol desnudó, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Más corta, si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol, juegan y juegan todos los días al amor. Así es, señores, 17:02 y todos los días un poco. Estamos acá por Radio Sur 88.3. Estamos acá, a decir, acá, y alguien dice, ¿dónde? Claro, ¿en dónde queda? Acá es Parque Patricios, acá es Ciudad de Buenos Aires, y a través del 88.3 sale, se emite, a través del éter, como dice el señor Gabriel Campana, nuestro operador, que todos los días un poco también está del otro lado. No, así los viernes, que... ¿Cómo que no los viernes? India... Este viernes va a estar, dice. Este viernes va a estar. ¿Va a estar reemplazando a India? No sabemos. Ah, bueno, el operador es Campana. Él dice, él reclama su lugar. Sí, sí. Bueno, habitualmente los viernes estuvo viniendo India y reemplazándolo, pero bueno, bien. El operador es Gabriel Campana, está del otro lado. Y bien. El señor que habla de deportes y me acompaña todos los lunes, ese señor Damián Morirelli. Sí, a veces los lunes. Porque, sí, ya veo que estuviste haciendo propaganda, quizás. No, se llaman publicaciones y van a través del Facebook. Ponelo. Por ejemplo, el Facebook todos los días un poco radio, que es la fanpage. O el mío, de Nicolás Gort. Es muy bueno el Facebook de Nicolás Gort, que es mi Facebook. Ahí publiqué su complicación. De Daria, sí, de que Daria. Es lo que lo ha mantenido ausente en algunas columnas, alguna que coincidimos, por ejemplo, la de hace un lunes atrás, que no vinimos, sí. Usted por el dedo, yo por la gola, China, ¿no? Y la Angola y todo. La Angola. Angola, hablando de África. Bueno, y tuve que, no pude más que mostrarle al público lo dañado que está esa falange mayor, del dedo mayor. Es un asco. Y esto es real, no le hemos puesto maquillaje, no está photoshopeada la foto, nada. Vos sabés que hablando de eso, tengo que diseñar algún sombrerito, algo para ponerle, porque estoy con el dedo para arriba todo el día. Yo entiendo. La gente se asusta. Ya sé, yo estuve pensando cuando veía ese dedo malogrado. ¿Vio las bochitas de los jabones líquidos para lavar la ropa? Sí. Ay, que son de marca muy grande. Chiquitas, cortitas, ¿sí? Pero esa bocha es medio como... Incluso le da un halo extraterrestre, sí, ¿no? Sí. La posibilidad como de quizás meterle un LED del lado de adentro y hacerlo más interesante. Ahí estaría bueno, porque le encontraría una utilidad a tener el dedo hacia arriba. Vean la foto todos los días un poco radio. Sí. Denle me gusta horrible. Si no le dieron me gusta. O si no, en mi Facebook, y van a saber de qué estamos hablando realmente, digamos, de primera, una foto de primera mano. Sí. Tenemos que decir que es un lunes que viene de un fin de semana o de una semana donde pasaron muchas cosas. Estuvo muy interesante, incluso incluido el viernes, que estuvimos aquí hablando un poco de la historia del gendarme, este Carancho, que se tira, de dónde viene, quién le dio la orden, porque al final era un patriota, no lo sabíamos, pero era un patriota el tipo. Estaba totalmente. Estaba cumpliendo órdenes, ¿de quién? ¿Cómo? ¿Qué pasó con ese gendarme? Vamos a hablar hoy. Después vinieron los chicos del telemarketer, esto se convirtió en oficina. Hicimos un telemarketers, un telemarketers, y por suerte se puede prolongar, digamos, el ciclo telemarketers, porque se consiguió un canje a manos de Miguel Ángel Fuentes, alias, el cuando es telemarketer, es Juan Prieto. Es sucia, digamos. Habla desde su alter ego, sí, claro. Ensucia el nombre de otra persona. De otra persona, sí. Y pudo hablar con una persona que hacía auriculoterapia. Auriculoterapia. Sí. ¿Es el que van las semillitas pegadas en el... Eso mismo. Sirve para adelgazar, para dejar el pucho, para correr un tren. Sirve para todo. Nos explicó ahí cómo es que se ponen ahí y a partir de esa técnica uno puede superar ciertas barreras psicológicas de algún punto o biológicas también. Así que así de pertinente para la salud es la auriculoterapia. Mira vos. Vamos a después decir quién, cómo, los teléfonos, todo, porque el canje en telemarketers es así. Uno llama a ese comercio, a esa persona que ejerce una actividad, esa persona pone la radio durante la semana y nosotros durante esa semana pasamos el anuncio. Es un acuerdo. Como corresponde. Se supone que en este momento, por ejemplo, esa persona nos está escuchando y nosotros en el momento de la tanda vamos a pasar su información para que la gente conozca a la auriculoterapeuta y nosotros, a través de la auriculoterapeuta, podamos hacer conocer la radio, esta querida radio. Vos sabés que yo tengo un compañero del colegio cuando éramos muy pequeños, sí. Tenía sobrepeso y había ido a hacerse auriculoterapia y estuvo varios meses yendo al colegio con unas semillitas pegadas en la oreja con cinta. Mira, a razón de verdad, había perdido algo unos de cuantos kilos. Sésamo, algunas semillas de sésamo, otras semillas de no sé qué. Pesco, ¿viste? ¿Qué pasa con los pájaros? Creer o reventar, digamos. Si vos crees, en todo caso, no reventarías, porque si es para controlar el peso, por ejemplo. Claro, sí. Sí. ¿Qué pasó con qué? No, digo, con los pájaros, por ejemplo, con el tema de la semilla y el pájaro. Bueno, a mí me atacó en Cabildo, claro, en Cabildo y Juramento. Una vez me atacó directamente. ¿Vino al humo así como? Se vino al humo. Yo no estaba utilizando la auriculoterapia. Así que claro. Lo que quiero decir es que no tenía semillas para que venga a comer. Una especie de cotorra asesina le fue directo a mis cabellos. Bueno, a estos cabellos. A estos cabellos que no quieren caer. Y la de Hitchcock, la película de Hitchcock. Como la película de Hitchcock, Pájaros, dice Campana. Sí. Bueno, pero la cotorra se ve que tenía un nido por ahí cerca, en alguno de esos puestos de diario, por ejemplo. Había anidado ahí y estaba protegiendo a lo que serían las cotorritas. Este chabón tiene cara de afanar huevos. Y yo venía caminando lo más campante, o lo más acampante. Acampante. Y aparece la cotorra y empieza a hacer desmanes con mi peinado. Yo tenía un peinado hermoso, leonino, podría decirle. Prácticamente como el de ahora. Y la cotorra me entraba a dar con las garras y yo no podía entender. Me terminé sacando de encima de la cotorra a camperazo limpio, saqué un buzo que tenía puesto y le entré a dar ahí y la cotorra desistió. Aparte, de su ataque. Cabildo y Juramento, con la cantidad de gente que hay ahí. No lo puede creer. Y además que hace una cotorra en Cabildo y Juramento, está de shopping. Rarísimo. Y no tenía semillas. Así que quiero decir que podría ser igual de seguro tener o no tener semillas frente a la amenaza de los pájaros, ¿no? En la ciudad. Sí. Muy bien. 17:09 y vamos a entrar en la agenda cultural. Tenemos que comentar ciertas cosas que tiene que ver con el interior de este programa, que es el asado del día sábado. Ah, sí. Que han venido unos cuantos, el contraasado, porque la dirección de la radio hizo un asado que era al mismo tiempo, para contrarrestar claro. La capacidad abarcativa de los invitados y al asado. ¿Lo logró o no lo logró? No lo logró, claro. ha sido un éxito rotundo. Se han polarizado, claramente. ¿no? La dirección y la intendencia, porque el intendente estaba presente. Campana quedó en el medio. Campana no fue a ninguno de los dos. Bien, hizo eso, bien. ¿Será un tibio? No, para ¿será mí, un tibio? Para, no sé, es muy político. Eso se llama cintura. ¿Y sabe qué hizo Randazzo? Al mejor estilo, Randazzo también es un integrante de esta Sexilio. Sí. Mirá. En la radio de la familia Radio Sur, Randazzo prefirió irse de viaje. Es que a veces no hacen eso. Dijo, yo me voy del país. ¿No? Así no tiene que decidir y nadie lo abrocha con ningún bando. Bueno, nada. Bien. Muy interesante, y estaban la gente de cine, con lo cual decantó casi naturalmente en la posibilidad de hacer un guión. Y tenemos el título que es De Trosco a Millonario, y es una comedia. ¿No? Un trozo muy que buena. Terceriza, podría ser Franchella. Podría ser. Igual ya sonó también Capusotto como el, como posible sí, trozo. Como posible trozo. Hay que ver quién sería el protagonista, pero lo cierto es que es un trozo que le empieza a ir bien, entonces, como no quiere, tiene un conflicto de clase, pero le empieza a ir bien y no quiere dejar que a él le vaya bien y su. Vamos a decir, esto ahí voy, Campana me pregunta si tiene empleados. Él no quiere dejar sus convicciones, no quiere dejar la lucha popular. Entonces, ¿qué hace? Terceriza su manifestación, terceriza su protesta pública. Entonces, ¿qué hace? Manda manifestantes en su nombre. Y a medida que le va yendo cada vez mejor, empieza a mandar cada vez más manifestantes a su nombre. Y lo interesante es que él en un momento se convierte en un capitalista acérrimo, porque tremendo, tiene mucho dinero, incluso tiene una empresa en donde terceriza protestas sociales. Y se va llenando de protestas sociales hasta que la protesta social le llega a él mismo, porque él ya está erigido como una gran empresa. Está dando demasiados detalles que van a afanar la idea. Bueno, esto yo lo digo al aire para que nadie la pueda afanar. Queda grabado. Hoy está grabado, ya salió al aire. Perfecto. Hoy, 8 del 9 de 2014. 17, 11 horas. Todos los días un poco, programa de radio de FM. Perfecto. 88.3, quedó debidamente asentado. Queda esbozado el indicio de lo que podría ser un largo de comedia. Aparte, el primer largo ficcionado de Alberto Romero, Alejandro. Claro, Romero. Tenemos los directores ya. O sea, no nos falta nada. Está la productora, está Puente Films, todo a disposición para generar una de las mejores películas excelente del año. Desopilante, ¿no? Sí, sí. Desopilante con contenido. Quiere acampar, quiere un bolo. Vamos a. Puede ser, ¿eh? Uno de los primeros contratados para la protesta social podría ser Campana, que lleve una bandera. Pero que esté en primera fila, ¿eh? Que sea uno de los de primera fila. Uno que reciba algún palazo, un gas lacrimógeno o algo. Muy bien. Agenda cultural. Vamos a empezar porque ya nos adentramos bastante en el programa y no hemos dicho nada en realidad, en concreto. Esta noche, gracias, 21 horas. En la calle Benjamín Matienzo 2424, allá donde quedaba el antiguo Club Matienzo, va a tocar, hay una milonga libre y va a tocar la Gran Jaime, también va a estar el quinteto Último Round en vivo. La milonga libre es una milonga, así como se la conoce, que están abriendo cada vez más, y por suerte, donde hay clase de tango para principiantes e intermedios, a cargo de Laura Ávila y Pablo Mas. Y empieza la milonga con 22:30 y 23 horas puntual. Esta noche toca el quinteto Último Round, en vivo a La Gorra. Hay ricas pizzas, hay precios amistosos. Hoy, lunes, todo el que quiera ir y bailotearse un tango puede ir a Matienzo, 24:24, ahí en Belgrano, casi Viaducto Carranza, le puedo decir. Ah, ¿De Cabildo cuánto es? De Cabildo. No es muy lejos, ¿no? No, media cuadra. Media cuadra. Media cuadra, sí, es ahí nomás. Muy bien, otra cosa que interfiere en el horario de la radio, pero no quiero dejar pasar el comentario, porque me parece interesante, no hay muchos de estos eventos culturales. Se trata de un documental sonoro, y ya arrancó la semana pasada este documental. Y el 15 de noviembre termina. Se trata de un documental de Roberto Jacobi, que trata la temática sonora. O sea, es un documental que solamente uno puede ir a escuchar. No va a haber un documental ni a ver quizás publicaciones gráficas, sino que simplemente va con el oído al Centro Cultural de Memoria Haroldo Conti, ahí en el Libertador 8151, donde estaba en algún momento la ESMA, que ahora es un compendio de centros culturales, incluso funciona Paca Paca, todo. El documental sonoro se llama 1978 y es la reproducción sonora de lo que se escuchaba desde la ESMA afuera. Durante el mundial. Cuando el mundial en la Argentina. Se va Julia de Tito, que está presente hoy de casualidad, y mañana nos veremos en la columna de política. Entonces, quiero decir, uno va a escuchar qué se escuchaba ahí cuando pasaba el mundial y cuando había un gol en la cancha de River, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál era el mundo sonoro que se vivía desde ahí adentro, en ese lugar? Es a las 17 horas, por eso digo que interfiere con este programa, pero creo que es un evento que si alguien está por ahí en ese momento y puede pasarse a participar, me parece que es una cosa muy interesante de conocer. Yo lamentablemente no voy a poder estar, estoy aquí todos los días a las 17 horas, pero quería comentarlo porque está bueno. Un documental sonoro, primero como novedad, ir a escuchar un documental sonoro. Y además que la temática es muy interesante en el lugar en donde estaban pasando esas cosas durante el 78. Claro. Cómo se escuchaba o cómo escuchaban en ese momento lo que sonaba afuera de la ESMA o del predio que era de la ESMA, que ahora es el Haroldo Conti. ¿Está bien? Perfecto. Así que eso, hasta el 15 de noviembre hay tiempo. Se puede ir a ver todos los días hasta a partir de las 17 horas. ¿Es únicamente de lunes a viernes o también un brete? Es de lunes a viernes. Ah, ok. Sí. O sea que tiene que ser sí o sí un día de semana, digamos. Si alguien se quiere hacer una escapada el sábado... Ahí me mató, mire, porque yo ahí creo que alguna cosa... Ahora la averiguo, ya se lo averiguo, porque eso lo tengo solamente a través de una página que no me dice bien todas las fechas y esas cosas. Muy bien. Esto como agenda cultural, compañero Morinelli. Perfecto. Hoy para hablar de deporte, ya sí, vamos, señor, a entrar en eso. Por ahora, vamos rápidamente a algunas noticias. Ya son... Pasaron 16, 17 minutos de las 17... Y es momento de recorrer el gran compendio de noticias que pasaron por los portales durante esta mañana. Marcame el teléfono de Radio Sur, ¿querés? ¡Otra vez! ¡Marcátelo vos! 4912-1408. ¿Y ahora qué querés? Que me pasen un tema, porque la música esta es una porquería. ¡Si estás sordo vos! ¡Todos los días te tengo que repetir 10 veces las cosas! ¿Cómo? ¿Ya sé todos los días lo mismo? Sí, todos los días un poco. ¿Estás cansado de ser infeliz? ¿Estás harto de que te griten Gil por la calle? ¿No estás podrido de que te miren como si fueras un seco que no tiene un mango? ¿Las minitas ni te registran? ¿Los perros te mean los zapatos? ¿Son menos que un grano de arena en la playa? Llegó tu solución a todos los problemas. America, America, America. Comprá esto. Oh, yeah. Todas las soluciones en una. Esto. El producto que definitivamente va a resolver tu vida. Esto es un producto para lo que necesitas. Sé feliz con esto. Es una idea de Meta Publicidad. Muy bien, nos metimos en las noticias entonces. Y sí, le puedo decir y le confirmo que los sábados también está. Perfecto. Está todos los días hasta el 15 de noviembre. Este sábado arrancó, sí, en la radio, lo he visto. Sí, con Victoria 2-1, ¿verdad? Acá en Radio Sur, otra cosa que había que anunciar. Arrancaron el programa de Huracán, el programa partidario en la radio. Hicieron transmisión del partido. Sí, hicieron la transmisión y ganó Huracán. Por lo tanto, sí, tenemos que decir que... Nace una nueva cábala, por supuesto. Como Mirta Legrand, pero en las antípodas. ¿Está bien? Más o menos, no, en las antípodas. Claro. Macri aseguró que acordó con Cristina mantener a la federal en los barrios. Dijo, yo lo escuché, dijo, no llevan. Dijo así, rápido, como habla él, y reveló el jefe de gobierno porteño que habló con Cristina y le dijo, no, mire, me sacás ahora, me matás, me dejás sin cobertura. Y Cristina dijo, bueno, sentémonos a hablar. Bernie ya había dicho el viernes que habían avisado de hace un año, que vienen diciéndole que lo van a sacar, que los van a reasignar, que donde tienen ya una jefatura, pues por ejemplo, el caso de la Comuna 4, hay una jefatura de policía acá nomás. Sí, en escasos metros. En Chutro y Monteagudo, en Parque Patricios, hay una comisaría, Zabaleta. Exacto. Zabaleta y Chutro, hay una comisaría de la Metropolitana, y sería una de las comunas, por ejemplo, que quedaría solo con la metropolitana, sin la policía, sin la presencia de policía federal. Entonces le dijeron, no, me estás mandando al muere y tenemos un problema bárbaro. No sabemos en realidad si hay que tener miedo o no, porque por un lado se va a la policía federal, entonces algunos piensan, bueno, estamos a merced de la delincuencia. Por otro lado se está yendo una parte de la misma. Entonces podría ser como que no sabemos cómo quedaría el índice de ilegalidad. Sí. Bueno, nada, quiere decir que no lo va a hacer. Se justificó diciendo, bueno, nosotros empezamos hace 5 años, pero salen cada 6 meses. Un dato que a mí un poco también me agarró, un escosor, porque dice que salen 600 policías metropolitanos por año. Y yo pienso, ¿un año dura la carrera de policía? No sé cuánto dura, pero es muy poco un año, ¿no? Y hay que aprender muchas cosas, me imagino. De leyes, pizza, en principio. Pizza gratis. También su entrenamiento físico, también. El mangazo, dice. El mangazo, que, claro. No, ellos a veces oficio. Ah, eso se aprende en la calle. Al toque. Eso es transmisión oral. En la parte académica, digo, por año hay 600. Lo cual, yo entiendo, tienen que tener una carrera. Hay que esperar a que se forme un cuerpo policíaco. Uh-huh. Porque si no, es tomar de la federal, hacer un traspaso de quien paga a partir de ahora la ciudad. Entonces tiene que llevarte policía federal. A nivel nacional nadie va a decir, tomá, te entrego efectivos, obviamente. Pero bueno, la cosa es que hace rato que están hablando de eso. Hace rato están hablando de esa cuestión y... ¿Es un gesto de buena voluntad, digamos, que hayan extendido? Y se lo toma como, bueno, ya te dimos tiempo, seguimos. Ahora que te digo, lo voy a sacar. Se ve que el gobierno nacional le dijo, bueno, te saco todo ya, porque estaban un poco como dormidos, ¿no? Sentados cómodamente, compartiendo la responsabilidad, y de repente dije, pará, no te olvides, se pone media que vos querías la policía para vos y toda la cuestión. Bueno, ahí está el tema. La cosa es que, el Sergio Berni le dijo, está bien, vamos a esperar, seguramente con una directiva de Cristina Kirchner, que le dijo, bueno, no lo mates, no lo ahorques, vamos a sentarnos a una mesa a discutir cómo va a ser el traslado y el traspaso como corresponde. Que tendría que haberlo hecho ya, ya tendría que estar el plan. Exactamente. ¿No? Me imagino, hace rato que se viene anunciando, hace 5 años que está la metropolitana, ya tendría que haber un plan dispuesto de cómo va a ser el traspaso. Pero bueno, las cuestiones de la política y los desencuentros, ¿verdad? Entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad. Muy bien, último momento, acaba de llegar una información, me la acaba de pasar el señor Campana. Dice que hay una bomba en el subterráneo de Santiago de Chile, dejó 8 heridos, la explosión ocurrió en el sector comercial. Esto acaba de llegar por vía Telam, 16:46, así que hace menos de una hora, en el sector comercial de una estación de subte en el barrio de Las Condes. Creo que este es uno de los barrios tipo San Isidro, pero más residenciales, altos. Altos, de clase alta. Al menos 2 personas están graves, el gobierno afirmó que se trató de un hecho terrorista. Uh-huh. Ojo con esta información, hecho terrorista. ¿De cuál y de por qué? 8 personas resultaron heridas por la explosión de un artefacto en el sector comercial de una estación de subte en el barrio de Las Condes de Santiago de Chile, confirmaron fuentes oficiales. Al menos 2 personas se encontraban en estado grave. El herido, que inicialmente se identificó como argentino, es en realidad un venezolano, aclararon esta tarde el encargado de prensa de Carabineros, Mario Rosas, y el jefe de urgencia del Hospital Salvador, Horacio Díaz. Se trata de Jorge Luis Arias Rivera, de 35 años, quien sufrió una fractura expuesta en la pierna. Bueno, el incidente se produjo después de las 14, cuando estalló un extintor de incendios cargado con pólvora negra que estaba dentro de un tacho de residuos en un local de comida rápida ubicado en el centro comercial vinculado con la estación Escuela Militar del Subte. Bueno, esta es la primera información que llega. Vamos a ver cómo continúa la cosa, sí. Gracias, Campana, por la celeridad. Y bueno, compartimos esa información. Triste. Un atentado en Latinoamérica siempre suena muy extraño, ¿no? Sí. ¿Perpetrado por quién? Sí, eso me quedé pensando. En Chile, ¿por qué? Los anarquistas, dice. No, es que en algún momento. No está tan raro. En algún momento dimos una noticia acerca de algunas bombas en la madrugada que no habían dañado a nadie. Ajá. En Chile. En Chile también. En protesta por. Habían procesado y apresado algunos activistas anarquistas en España. Y en represalia habían hecho detonar esas bombas y se adjudicaron el atentado. No sé si esto es lo último en relación a lo que podría llegar a ser un atentado en Chile, que yo tengo memoria, que estuvimos leyendo incluso y que hemos dado la noticia acá en algún momento. Bueno, 17:25, seguimos rápidamente entonces para hablar del famoso gendarme que echó Bernie. Resulta que hablábamos el viernes, contamos un poquito la historia, una persona que estaba infiltrada en la protesta social, sobre todo esta de Lear, que se está dando por el conflicto que tienen los trabajadores con esa empresa, un militar que lo habían pasado a retiro, Garrel lo había pasado a retiro, Bernie lo volvió a contratar, y esta persona se metía, se infiltraba entre los delegados de la empresa en la protesta, y después iba de sotoboche y le decía a los gendarmes, che, agarrame a ese, agarrame a ese, agarrame a ese, como manera de romper con la protesta social. Sacando fotos. Bueno, en ese momento lo descubrieron al tipo. Vos sos de la gendarmería, vos estás haciendo inteligencia. Casi le dan una paliza, los gendarmes lo terminan rodeando y se lo llevan. Y aparece en esta historia del carancho que se arroja enfrente de un auto, que era de un militante. Se tira adelante, lo sacan a las patadas y él gritando detrás, arengando a sus subalternos, les decía, sacalo a los palazos, sacalo a los palazos. Muy bien, Bernie primero lo defiende, dice, esto es gendarme, lo que estaba haciendo era cumpliendo órdenes, y cuando le dicen, bueno, sale Berbisque a decir quién era este personaje, un militar retirado, que lo habían pasado a retiro, ahora lo volvió a contratar, bueno, resulta que se fija en la legislación Bernie y se da cuenta que eso que hizo ese jefe de la gendarmería no lo podía hacer, claramente. Que se toma atribuciones que en realidad deberían pertenecer a la fuerza policíaca y no de gendarmería, haciendo ese arresto de esa manera violenta, haciendo esa engaña pichanga, entre muchas comillas, de arrojar un gendarme al capot. Bueno, me arrojo de espaldas al capó. Este militante sigue procesado por resistencia a la autoridad y por daños dolosos, culposos, como que, bueno. Le sigue por un lado, le pesa a esa persona un procesamiento y hoy echan al responsable, que es Roberto Galeano, muy caracterizado de pseudo progres. Si uno lo ve, es medio canosito, tiene barba así, podría pasar tranquilamente con un morral por ahí, sí. Podría pasar tranquilamente como un civil, uno más del montón. Resulta que el tipo no es ningún civil, lo tiene bien en claro. Pero bueno, lo echaron. No sé cómo terminará la novela y qué pasará, sobre todo con el damnificado en esta historia, que es el militante que se rompió todo el auto y encima le pesa ahora una demanda. Ese es el tema ahora, a ver cómo sale de la demanda. Claro, ¿y cómo lo fajaron? Fajaron bastante, lo arrastraron por asfalto. ¿Quién le devuelve el palazo que le dieron? Sí. Rodilla sobre la cabeza, aplastándolo contra el asfalto, literalmente. Sí, ¿no? Sí. Dice, si no hubiese existido la grabación, el video ese, hoy el tipo seguía preso. Seguramente, sí. Sí, pero salió un mes después, ¿verdad?, de lo que pasó el video, por lo que tengo entendido. Salió, sí, no fue en ese momento, o sea, no fue este viernes que contamos toda la historia, pero este viernes se termina como de cerrar el círculo de toda esa historia. Había pasado en la última de los cortes en Pacheco, que sí, habían sido 30 días o 20 y pico de días. Había dicho, Miguel, el otro día hablábamos con él, decía 40 días, no, habían sido menos, 30 y algo de días o 20 y algo de días. Bueno, en fin. 17:28, tenemos que ir un adelanto de lo que vamos a hablar en la segunda parte de este programa, que tiene que ver hoy con deportes, un tema interesante y que se va a enganchar con lo que hablamos también la semana que viene, o sea que sí, está concatenado. Mientras la gente le sigue dando me gusta a la foto. ¿Por qué le gusta ese dedo muerto? El dedo de T de Damián Morinelli, intervenido por un clavo. Fue removido, que quede claro que en el clavo no está más. Todavía inmóvil, ¿no?, la articulación. Sí, un asco. Esperemos que se reponga rápido, a fuerza de pastilla y recuperación. Sí, también, ¿no? Hay muchos ejercicios que se pueden hacer. Movimientos para... de puño, ahora sí, mientras ahora lo charlamos. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que en el antiguo Egipto los sacerdotes se arrancaban todos los pelos de su cuerpo, incluyendo las cejas y las pestañas? Datos al pedo, más información de la que no necesitas. Todos los días un poco. Todos los lunes, deporte. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Muy bien, casi la mitad del programa. ¿Y qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de lo que se viene el año que viene y lo que está pasando ahora, con respecto al deporte en la ciudad, que son los Juegos Deportivos Porteños. Así se van a llamar el año que viene. Este año se llaman Juegos Porteños, porque tienen otro estatus. Vamos a explicar un poquito de qué la base de estatus, a dónde apuntan estos juegos y para qué clasifican, por ejemplo. ¿Y cómo estamos ahora? Estamos hablando de niños. Ah, sí, estamos hablando de niños entre 12 y 17 años. Ajá. Sí, obviamente es... Púberes, gente que púberes. El año que viene quizás cambia la voz. Sí. Pasa de hablar, ¡hola, sí, la maestra! A hablar un poco así. Como nos pasó a todos. Sí. De todas maneras, hay también categorías para mayores, que son distintas y obviamente no tienen el mismo clasificatorio, y también para personas con discapacidad, o sea, hay diferentes tipos de... digamos, categorías, de categorías en lo que son los juegos. Pero en realidad lo más importante es a dónde apunta el juego que se va a armar el año que viene, más o menos para esta fecha va a ser, que va a ser la piedra basal para lo que es los Juegos Olímpicos de la Juventud del 2018. Hay que empezar a entrenar a los niños. Esto que hablábamos hace ya 15 días. Sí, señor, 15 días pasaron. Muy bien. Vamos al informativo entonces, la tanda, y volvemos para hablar de deportes con Damián Morinelli. Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. Macri Larreta. El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, quiere unificar las elecciones de la ciudad de Buenos Aires con las nacionales, pero demora su decisión hasta que se salde el debate interno del PRO, debido a que esta medida podría influir en la interna de los que quieren sucederlo. La coincidencia de la elección presidencial con la de jefe de gobierno podría hacer que la candidatura de Macri arrastre votos para Rodríguez Larreta, quien acortaría así la ventaja que, según las encuestas, le lleva a Michetti. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Santos Electrones. Bolivia está en capacidad de vender este año a la Argentina 100 megavatios de energía eléctrica por día e ir incrementando paulatinamente la potencia a medida que entren en operaciones otros proyectos. La posibilidad de que se concrete este ofrecimiento, sin embargo, dependerá de la reunión que sostendrán el 15 de este mes en La Paz los equipos técnicos de ambos países. En dicha reunión se tratarán varios aspectos relacionados a la venta de energía eléctrica, como el crecimiento de la demanda argentina. Paraguay. Libros y alpargatas. El programa oficial de evaluación y monitoreo de la alfabetización reveló hoy la existencia de un alto nivel de analfabetismo funcional en el país y destacó que solo una de cada cinco personas comprende textos complejos. El informe agregó además que alrededor de un cuarto de la población paraguaya de 15 años o más tiene un nivel tan bajo que solo puede realizar tareas básicas y se encuentra limitada en la resolución de situaciones cotidianas y aprovechamiento de mejores oportunidades. Perú. El sueño de Bernie. Perú y Rusia instalarán una planta de ensamblaje de helicópteros en la región sureña de Arequipa, que entrará en operaciones en 2016 con la fabricación de 11 de estas aeronaves, informó el ministro de Defensa, Pedro Cateriano. El acuerdo forma parte de la ejecución del contrato que suscribieron ambos países a finales de 2013 para la adquisición de una flota de 24 helicópteros que serán empleados para la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo en la selva peruana. Informó para Radio Sur, todos los días un poco. Algo nuevo late en el sur. 88.3. Paisajes sonoros del continente. Radio Sur. Registro, cédula y seguro, señor, por favor. Sí, oficial. Aquí tiene. ¿Usted sabe que tiene la óptica derecha fuera de funcionamiento? No. No te la puedo creer. No, la cambié hace 2 meses. No, está incurriendo en una infracción de tránsito, señor. Está bien, bueno, yo mañana mismo lo arreglo. No, lo siento mucho, pero tengo que hacerle la multa de todas maneras, caballero. No me diga, oficial. Sí, lamentablemente. O si no, lo podemos arreglar de otra manera. Yo y la Yuta, una idea de Nos Digital para que cuentes tus historias con la policía. Es anónimo, es abierto, no seas botón. Entrá a www.nosdigital.com.ar y hacete escuchar. Cuando se dice yuta, léase también cana, gorra, botón, rati, vigilante, polizonte, bigote, milico, ortiva y cobani. Campaña válida para todo el país. Incluye la federal, la bonaerense, la metropolitana, gendarmería y otras fuerzas de seguridad con las que te haya mandado saludos alguna vez. Los testimonios se publicarán de inmediato en www.nosdigital.com.ar, quedando el anonimato a elección del participante. El hombre que busco en realidad, guiño, es Don Soborno. Guiño, guiño. ¿Sabías que hay una central de trabajadores que pelea por tus derechos y que además puedes afiliarte de forma directa? Acércate a la sede más próxima. Afiliate a la CTA. Sumate a la lucha por el derecho a organizarte en tu lugar de trabajo. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. En Calle Viva. En Calle Viva. No hay solo dos campanas. Todos los lunes a las 18 horas. En Calle Viva. Por todo lo que nos falta. Radio Sur 88.3. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. Él te dice que la mate y sale un no. Callate la boca, cerrá la boca, volame la ventana, no la mala boca. Mal, mala. No, la mala boca. 88.3 MHz. Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 8.3. Antes de tomarte el subte o el bondi para ir a laburar, antes de volver a casa, mientras vas de un lado al otro, hacé una parada rápida por el kiosco. Kiosco La Familia, Monteagudo al 100, justo enfrente del parque. Golosinas, cigarrillos, bebidas, todo lo que un kiosco tiene que tener, pero además, somos familia. Gente que te atiende con la mejor. Pasá por el kiosco y sentite de la familia. Kiosco La Familia, la parada obligada en Parque Patricios. Todos los días un poco. Todos los lunes, deporte. De 17 a 18, por Radio Sur. 88.3. El rock va anunciando, mientras seguimos viendo de reojo CNN Chile, y bueno, habían dicho que había un argentino, no, es un venezolano, lo aclaramos recién, y bueno, siguen pasando imágenes, dos personas están en grave estado. Varios heridos hay, y estaban invocando a la ley antiterrorista. Se va a juntar el gabinete de Michelle Bachelet de urgencia por esta situación, así que seguramente esto va a recorrer varios medios. Y va a haber debates de todo tipo, porque implementar la ley y todo ese tema lleva bueno, siempre. En Chile esta ley antiterrorista tiene algunos, tiene otros agregados que no son los mismos que esta ley antiterrorista en la Argentina, que fue bastante polémica. Sí, la semana pasada realmente, ¿no? La anterior. Sí. Antes de meternos en la columna, sí. Si te parece, repasemos un poquito lo que fue las noticias. Porque acá tenemos Mundial de Básquet, tenemos Mundial de Vóley, sí. Tenemos Campeonato de Primera División, se viene la Copa Davis el fin de semana que viene, se viene Maidana con Mayweather, Matisse que peleó este fin de semana, hay muchas cosas. No vamos a nombrar todas, sino lo más importante, que es ganó Huracán, transmisión de Radio Sur, ganó 2-1 Atlético Tucumán, y empieza a encaminar un poquito el tren, que venía un poco flojo después del buen campeonato, especialmente la segunda parte del campeonato de la B Nacional del torneo pasado. Así es. Estuvo ahí a pasitos de ganarle Independiente, hubiese logrado el tercer puesto en ese partido final, digamos, y no lo pudo conseguir, pero estuvo cerca. Había empezado más o menos el equipo y ahora iban un par de victorias, lo colocan con 8 puntos, está a 6 de los punteros por el momento. Sí. Eso por el lado de la B Nacional. Y después, por el lado de Primera, nosotros no hablamos nada acá de del retiro de Bianchi. Bianchi se retiró de su actividad. Sí, se retiró. Lo retiraron. A mí me llegaron informaciones que fue un llamado directamente de Mauricio. al mediodía de ese día que se juntó Angelici con Bianchi a la mañana. ¿De Mauricio todavía tiene injerencia, Mauricio? Mauricio fue quien colocó a Angelici como presidente de Boca. Ah. No sé si usted lo sabía. Sí, sí, pero bueno, hago a que no lo sea, si usted lo cuenta para que... Bueno, no, perfecto. Así que aparentemente esa fue la razón por la cual no hubo lugar al pedido de Carlos Bianchi de aguantarme hasta el domingo que jugamos con Vélez, después yo me voy solo, le habría dicho. Uh-huh. Aparentemente Angelici llamó por teléfono, lo llamaron y dijeron no. Así dijeron, no. Ajá. Yo no lo sé imitar, si no lo imitaría. Pero bueno, aparentemente esa fue la razón por la cual Arroba Arenas, ahora el técnico de Boca, a la vista de los resultados deportivos, es algo un cambio había, positivo, ¿no? Y algo había. Todo se habló de que lo estaban tirando al bombo. A mí me llama la atención que lo tienen al bombo un plantel donde tiene 8 o 9 incorporaciones. Es muy raro, con tanto jugador nuevo. Hay que ver también la ascendencia de los que quedaron en el plantel, la ascendencia de Agustín Orión, sí, de Pablo Ledesma. Que no se acordaba algunos nombres, que le decían a usted, a Ramírez, y estaba hablando con Rodríguez. Pero eso nos pasa a nosotros, eso. Bueno, entonces, sí, qué sé yo. Tenemos el lunes digo, estamos aquí con... Yo puedo contar unas cuantas del sábado, por ejemplo, Anselmo tuyas. Anselmo Morinelli. Bueno, yo me llamo Damián, estoy todos los lunes acá. Bueno, pero puede pasar. Todos los días, ¿no? Pues, maestro de escuela. Imagínese su maestro, que no sabe bien. Está bien, pero más allá de eso, puede llegar a haber algún tipo de reacción negativa del plantel para con Carlos Bianchi. Y bueno, en realidad eso siempre queda en el olvido. Ajá. Una vez que pasan los resultados, la gente se va olvidando. Claro. Hoy en día, ¿qué hincha de Boca se acuerda de que hace 10 días perdían 3-0 y era un desastre? No se acuerda nadie. Ahora ganaron 2 partidos, empataron 1 por Copa Sudamericana. Uh-huh. Ya cuando empieza a darse vuelta un poco la cosa, todo se va calmando, va quedando todo en un segundo plano. Uh-huh. El puntero del campeonato es River, que volvió a jugar bien y volvió a ganar con contundencia, 2-0 ante Tigre. Un equipo que yo estoy esperando el momento en que caiga desde lo físico, porque realmente corren mucho. Yo entiendo que achican mucho las líneas, eso es que corran menos, no tienen que desplazarse tanto, pero uno lo ve a los 40 minutos del segundo tiempo, en el partido 2-0, presionando en el área rival, y dice, bueno, en algún momento se desgarran, se tienen que desgarrar. Ya empezaron los problemas, Maidana la semana pasada, Mercado estuvo con una molestia, tuvo que salir ayer en el entretiempo. Ajá. De a poco va a ir pasando. El tema es cómo se pueden suplir esas ausencias y que no baje el nivel del equipo. Seguro. En principio, las cosas todavía marchan bien. Se siguieron metiendo goles. Por eso, en principio siguen marchando bien las cosas para el equipo de Gallardo, un equipo que rápidamente tuvo una identidad totalmente opuesta a la identidad de Ramón Díaz del semestre anterior, la que le imprimía Ramón Díaz al equipo, y ya a esta altura del campeonato, con 6 fechas jugadas, River tiene 10 goles más que en todo el campeonato anterior. Mirá qué bien. Lo cual marca algo, ¿no? Sí, sí. Es bastante claramente. Bastante clarita esa información. Y ya están instalando la idea de la máquina. River es una máquina. Va a tener que ganar unos cuantos campeonatos para parecerse a aquella máquina, famosa maquinaria de River. No, más vale. No, eso que aparte son 6 partidos. Bueno, contando los de Copa Argentina y Sudamericana, son 9 que llevan el semestre. Sí. Es muy pronto todavía. El equipo puede sufrir descompensaciones en la mitad de la cancha y de repente de los 15 minutos puede ir perdiendo 2-0 tranquilamente. Ajá. Porque se defienden mano a mano, básicamente, los defensores de River. Van a presionar y defienden mano a mano. Defienden la salida, básicamente. La salida de la generación dorada, hablando de salidas, sí. Para terminar ya con la información rápidamente deportiva. No hay ningún problema. Lamentablemente se perdió con Brasil ayer en lo que fue los octavos de final del Mundial de Básquet. Uh-huh. Cuando digo generación dorada, sabemos de qué estamos hablando, ¿no? De ese grupo de muchachos que llevaron a la Argentina a lo más alto del baloncesto mundial. La medalla de oro. Sí, claro. ganarle al Dream Team de Estados Unidos cuando nadie le ganaba. No, dos veces. No, en el Mundial de Indianápolis y en Atenas. Sí. Pero dándole un cachetazo. Hoy en día, muchos de los integrantes, incluso de los técnicos que fueron pasando, siguen llorando. No, pero siguen diciendo que Argentina le dio una lección de básquet a Estados Unidos y empezaron a cambiar. Eso es como llorar en el deporte. Empezaron a cambiar las reglas internas de la NBA. Ah. Hasta ese momento no se podía defender en zona en la NBA. Y el básquet FIBA se basa mucho en la defensa en zona. Bueno, NBA era únicamente marca personal. No se podía, si a vos te agarraban sin marcar a nadie, parado en un lugar, sin marca asignada, te cobraban una infracción. A la segunda eran tiros libres. Bueno, la NBA cambió. Mirá todo lo que hay que amplió, tener en cuenta, ¿no? Amplió un poco. Pelotita y tiraba. Y tiraba, claro. Un tirador, ¿no? Un tirador. Sí. Bueno, la cosa es que lamentablemente quedamos afuera frente a Brasil, una selección de Brasil fuerte, especialmente en la pintura, ¿no? En lo que es cerca del aro. Sí. Con tres jugadores NBA de arriba de 2.15 metros, una cosa prácticamente imposible. En un momento del partido... El aire es más espeso, ¿no? Y ahí va, sí, ahí. Hay más cancoca los que están por allá arriba. Sí. Sí. La cosa es que Argentina hizo un buen primer tiempo, los primeros dos cuartos se fue en entretiempo tres puntos arriba, hizo un buen trabajo en cuanto a lo defensivo y también en cuanto a lo ofensivo. Ya el tercer cuarto se vio que la tendencia era a un Brasil mucho más atacando los tableros, que es ir a buscando los rebotes, y con ese tipo de altura es muy difícil pelearle de igual a igual. Uh-huh. Después de ya más de medio partido los rebotes a Brasil, así que Argentina se fue desinflando y se va yendo lo último que quedaba de estos excelentes deportistas que dieron nuestro país, que tuvieron la suerte de jugar juntos en un determinado tiempo, una línea de rendimiento. Yo siempre hablo de las líneas de rendimiento en los deportistas, ¿no? Como a lo largo de su carrera tienen puntos altos de rendimiento, donde mejoran, después bajan. Algunos tienen varios puntos altos, otros menos. Algo así lo que pasó a Messi por ahí en este Mundial. La curva de rendimiento de Messi fue un año y medio atrás de este Mundial, donde no podían pararlo de ninguna manera, hizo 40 y pico de goles. Bueno, quizás eso también sea algún factor como para poder analizar qué pasó con este equipo, que no tiene ni digamos, ya lo sabían ellos, lo sabíamos todos, no tiene el poderío de años anteriores. Y que tiene delante, bueno, Ginóbili no está. Y aparte... Aparte, nada más viejos, Scola, bueno, Prigioni tiene 38, Scola cumple 34 ahora. Sí. Ginóbili tiene 36. Eso estar viejo, no está, pero... te das cuenta, eso estar viejo. Y bueno, pero para el deporte de alto rendimiento, los pibes de 22, ¿viste cómo es? Yo, son aviones. El otro día pasé por una canchita, me detuve unos minutos a ver una canchita mirar de fútbol, cómo estaban jugando niños de 20, niños, digo yo, de 20, 20... Son niños. Un años. Y eran avionetas, eran misiles SKU. Pasando por los laterales, yo decía, si yo voy a jugar ahí, no lo parás, me atropella, me quedo hecho una bolita en el piso y sí, tal evito cual. Que me pisen. Es que vos querés pararlo y quedás en ridículo, porque sí, siguen y vos claro, quedaste en el piso. No, y pasaban y un caño, el mismo tiraba al centro y iba a correr. Iba a ver la cabeza, tal cual. Bueno, la cosa es que Argentina quedó afuera y quedaron las llaves de esta manera: Eslovenia, Estados Unidos, uno de los grandes candidatos, sí. Lituania con Turquía. Turquía, otro de los grandes equipos fuertes del lado de Europa. Uh-huh. España, Francia. Yo creo que España va a ser finalista junto a los Estados Unidos. Está armada la llave para que eso ocurra. Sí. Es en España el Mundial y se armó así. O sea, Estados Unidos por el otro lado. Claro, Estados Unidos por el otro lado, cosa de que si lo tenemos que cruzar, sea en la final. Y Serbia con Brasil, ese es un lindo cruce, por el lado de los cuartos. Vamos a ver qué pasa. Termina dentro de pocos días ya el Mundial de Básquet. Nosotros bien. Nos despedimos ayer. Siguen las repercusiones en Facebook, le digo acá, separamos un segundo, por la foto de su dedo mayor malogrado, y hasta alguno ha dicho, pensé que era el dedo de Charly García, sí, Charly tiene un poquito como la falange trabada. Sí, aparte la coloración, ¿no? Porque tiene... Sí, una coloración medio, ya le diría, sí. Estamos como pasando para el otro lado, ¿no? Usted no deje de tomar el medicamento. No, lo tomé a las 4. ¿Tomó el antibiótico? Lo tomé a las 4, me hiciste acordar, gracias. 48 minutos después. Bueno, pero lo tomé. Bien, no, yo no paro ni tomo alcohol ni nada, las cosas como tengo que hacer, tengo como miedo. Corresponde. Tengo miedo, nene. No, va a estar bien. Buah. Con la fuerza, si la gente va a tener buena energía. Por favor, necesitamos eso. Decíamos antes en el avance de lo que es la columna, hablamos un poquito de lo que va a ser... los Juegos Deportivos bonaerenses porteños, sí. Del año próximo, 2015. Uh-huh. Y vamos a tocar también un poquito los que se están desarrollando ahora hasta fin de septiembre, que son los Juegos Porteños, no deportivos. Los del 2015 son Juegos Deportivos Porteños. Ok, ahora son los Juegos porteños. Simplemente que sí. Englobarán diferentes disciplinas. Incluso las no deportivas o consideradas no deportivas, ¿no? Sí, bueno, hay ajedrez también, incluso. O sea, hay muchos deportes dentro de estos juegos. Y ahí nace una discusión, claramente. Bueno, en este para momento, mí es un deporte así, el ajedrez. El ajedrez es un deporte, gente, no es un deporte. El deporte no. Es un lugar, es cualquier actividad en la que se suda. No. Todo esto no. Es discutible, ya incluso... Federer no suda. Muchos personajes históricos han tenido que dar alguna explicación. El golf, por ejemplo. El golf también. Me acuerdo de alguna conversación por radio. Donde próximamente deporte olímpico el golf. Bueno, pero es deporte, ¿no? Es indiscutido. Sí, señor. Pero se suda poco, claramente. Ni siquiera se lleva los pares. Depende del calor. Porque si hace 35 horas y vos estás al sol, vas a sudar. Pero eso es producto de la... No importa. No, producto, no de la actividad física. Si la ley dice, si no se suda y vos estás sudando, listo, fin. Después ponemos un inciso en todo caso. Yo pongo ese axioma. Para hacer deporte deberías sudar. ¿Cómo van a ser los Juegos Deportivos Porteños del año que viene? Son 30 disciplinas, sí, y se espera que haya hasta unos 60.000 jóvenes inscriptos entre los 12 y los 17 años. Ajá. ¿Sí? ¿Esto qué le llega? ¿La información a las escuelas, por ejemplo? Le dicen, yo espero que le llegue. Parte curricular, porque yo no me entero. Yo tampoco. Sí. Realmente no hay demasiada difusión todavía. De todas maneras, estos Juegos de los que vamos a hablar ahora arrancan en agosto del año que viene, o sea que todavía hay tiempo. Pero de todas maneras, si vos tenés... querés prepararte durante un año para poder competir de otra manera, con otras armas, digamos, en cuanto a lo deportivo se refiere, estaría bueno arrancar lo antes posible, claro, ¿verdad? Un añito antes para prepararse. Y como arranca de edades bajas, como de los 12 años, entonces hay un chico que hoy tiene 11 años y medio y que ya entraría en el rango de edad y por ahí nunca practicó ningún deporte, le interesa alguno y lo quiere hacer, quizás pueda llegar a entrar. Es un buen estímulo. Seguramente. Es la primera edición que se va a hacer de los Juegos Deportivos Porteños. Según sostiene la Secretaría de Deportes de la Ciudad, esta va a ser la piedra basal y experimental de los Juegos Olímpicos de la Juventud del 2018. Y también, según fuentes de este gobierno, es el primer paso, un camino que va a ser un encuentro cultural de tinte internacional entre los jóvenes que vayan preparándose para este Juego Olímpico de la Juventud. Pero en estos años tratar de... culturalmente unificar a través de torneos quizás las culturas de diferentes países. Yo calculo que van a arrancar por Sudamérica y después irán yendo hacia... prolongando la cosa hacia sí, seguramente. Seguramente porque, bueno, van a venir atletas de todo el mundo a los Juegos Olímpicos aquí, así que calculo que van a tener que hacer una apertura bastante más amplia que únicamente Sudamérica. Francisco Irarrazábal, que es el subsecretario de Deportes de la ciudad, decía lo siguiente: si bien tiene un sentido de competencia, lo que pretendemos es transmitir la esencia de los Juegos Olímpicos más allá de ganar una medalla. El deporte puede aportar valores por encima del resultado, dice, ¿no? Por ejemplo, este año, el 2014, hay 5.000 inscriptos a los Juegos Porteños. Pues fíjate la diferencia entre los Juegos Deportivos Porteños que se planifican para el año que viene, donde hablan de hasta 60.000 jóvenes. Hay 5.000. 5.000, ¿sí? En diferentes sedes, por ejemplo, ahora se está utilizando Parque Sarmiento, Parque Chacabuco, Parque Avellaneda, el KDT, Cuba, el Lago de Palermo para hacer regata. Ajá. ¿El Parque Sarmiento se está utilizando a pesar de las topadoras y estas cosas y va que ser, están ahí trabajando? Sí, señor, y va a ser seguramente el año que viene, va a ser uno de los principales, de las principales sedes de los Juegos Deportivos Porteños. Ya también, digamos, esa infraestructura edilicia que se está planeando quedará para el 2018 como... para los Juegos de la Juventud. Para los Juegos de la Juventud, sí, señor. Muy bien. Como una de las sedes. Además de esto, decía Irarrazábal, creemos que Buenos Aires es como un nuevo horizonte para el deporte al más alto nivel mundial. Es la ciudad internacional para ayudar a presentar y promover un concepto deportivo nuevo a un público apasionado en todo lo que es el mundo deportivo. Sí. ¿Sí? Típica gacetilla. Sí. Bueno, la cosa es la siguiente. Existen en la ciudad actividades organizadas por la Subsecretaría de Deporte y, por otro lado, las que se desarrollan bajo la órbita del Ministerio de Educación porteño. Ajá. ¿Sí? Subsecretaría de Deportes de la Nación y el Ministerio de Educación porteño. Y los torneos interescolares, que son los que calculo que en algún momento habrás competido. Sí, claramente. Claramente. Nunca bueno. gané nada. No, sí, miento. Tuve una medalla. Sí, bueno. Pero no inter... Esa muy difícil de explicar. La disciplina que utilizan los colegios es bueno preparar a los chicos para algún deporte, presentar un equipo para competir, y hay diferentes torneos que se van realizando, más que nada por zona geográfica, para que los traslados no sean tan largos. Nosotros, por ejemplo, yo estaba en Florida en partido Vicente López y jugábamos por ahí contra River en el microestadio de River. Y no, y los paseábamos porque éramos buenos. Por supuesto. Pero, por ejemplo, de ese tipo de torneos hablamos, ¿no? Sí. Este año, estas competencias se potenciaron con un total de 30 disciplinas, que son, a su vez, selectivas para los Juegos... Esto estamos hablando de este año, ¿eh? Okay. Selectivas para los Juegos Evita a nivel nacional, en los que los representantes de la ciudad van a poder competir por primera vez. ¿Sí? O sea que es como un precalificatorio del nacional, que es el Evita. Exactamente. Juegos Evita. La idea ¿Se juega en Mar del Plata? ¿Dónde sí, en Mar del Plata. La idea es que los del año que viene también sean para los Juegos Evita, pero además de los Juegos Evita ya sea una proyección como hablamos hace dos lunes, ya una preselección de los chicos que puedan llegar a competir para los Juegos Olímpicos del 2018. Todo esto va a quedar unificado en el 2015, ¿sí? Y lo que decía Enzo Pagani, que es un legislador del PRO, dice que le van a dar participación a las comunas porque queremos que la competencia sea con base territorial. Ajá. ¿Sí? Y nuestra idea es que los participantes compitan representando un colegio, a una comuna o a un grupo de amigos. O sea que vos... Epa. Es un grupo de pibes, están jugando en la esquina de tu casa la pelota, lo llevas, claro, una copa, la Copa Perú. Sí, es correcto. Así que habría que estar atentos de acá a los meses subsiguientes. Vamos a tratar nosotros de hacer una especie de seguimiento, a ver cómo llega esta información a la Comuna 4, cuánto se difunde, y bueno, las inscripciones van a ser ya para el julio del año que viene. Esas son las inscripciones, o sea que todavía hay tiempo. Pero bueno, esperemos que haya un aparato. Y ahora se un poco... están jugando estos juegos porteños. Sí. No deportivos, o sea que... Juegos porteños, sí. Pero hay de diferentes clubes, atletas. Yo he visto videos, por ejemplo, River ha ganado en 100 metros llanos. Ajá. El lanzamiento de jabalina, creo que hasta categoría hasta 16 años. Ah, full, hay de todo, digamos. Hay de todo y hay muchos clubes que presentan a sus participantes, digamos, a los chicos atletas... Que... A los chicos que van... Los alumnos... Sí, que algunos son federados y otros no, eso es también el tema. Los nobles. Claro. Claro, federado también. La idea es apuntarle a un público amateur, pero bueno, los federados obviamente corren con una ventaja. Seguro. Especialmente lo que es básquet y que está más desarrollado, ¿no? Básquet, gimnasia artística, fútbol... Una práctica deportiva más profesional. Sí, exactamente. La convocatoria va a ser... Como un primer paso, la Secretaría de Deportes vaya invitando a la comuna. Ajá. A que se sumen a las competencias, eso como primera medida. Se utilizará toda la infraestructura que dispone la ciudad y se va a sumar, además de los que ya estuvimos nombrando recién, algunos de los que estuvimos nombrando, el CENARD y el ENARD. Ajá. ¿Sí? Como sedes. Y ya para las semifinales, la cancha de River, la cancha de San Lorenzo, la cancha de Boca, la de Vélez. Los microestadios, me imagino, no el estadio grande. Por ejemplo, se estima que la pista de atletismo de River vaya a ser la donde se corran las semifinales y las finales. Eso es un buen incentivo. Yo estuve 17 y 57 minutos. Ya está preparado el siguiente programa, ¿verdad? Perfecto. En Calle Viva. En Calle Viva viene bien. Van a venir para continuar en el aire de Radio Sur a partir de las 18 horas. Y es un buen incentivo, decía... Que un chico piense que para él es posible ir a correr en un estadio de las dimensiones del Monumental, por ejemplo. ¿Qué te parece? Que es impresionante. Yo estuve parado en el centro de la cancha, porque vos pegás toda la vuelta mirando y es un lugar que es alucinante, no te olvidas nunca en tu vida. Seguramente, y poder competir ahí. A los 12, 15 años, eso es. No, es imborrable. Lo mismo para fútbol, se estaba hablando de las finales en cancha de Boca, lo mismo. Un chico que vaya a jugar una final de un torneo o de unos juegos a la cancha de Boca es impensado. Unas 1000 personas van a estar involucradas en lo que es la organización en las distintas etapas de estos juegos del 2015. Y el presupuesto es superior a los 3 millones de pesos. Acá es donde surge una especie de controversia, porque Alejandro Rodríguez, que es... se me fue el cargo. Ah, es el secretario de Deportes de la provincia de Buenos Aires. Ajá. Dijo lo siguiente: aplaudo que después de 7 años de gestión, el PRO intente implementar un programa deportivo integral. Cuesta creerle, ya que desde que asumió en la gestión desmanteló el programa de los Juegos Evita. Ajá. De todos modos, hace bien en tomar de espejo a los Buenos Aires, a los Juegos Buenos Aires, pero para emular los juegos más importantes de Latinoamérica, Macri tendría que aportar mucho más que 3 millones de pesos, ironizó Alejandro Rodríguez. Sí. Dijo además, anunciaron que van a invertir en los juegos deportivos por daños 3 millones y desembolsaron más de 6 por las visitas de Usain Bolt y Rafael Nadal. Ajá. Hay que desenmascarar la inexistente política deportiva del PRO. La génesis de los juegos porteños parece que sea más por un compromiso acordado internacionalmente que por una medida real de inclusión y formación sostenida del deporte. Habrá que ver, por eso decíamos lo del tema de la difusión, habrá que ver realmente si es más parecido a lo que dice Alejandro Domínguez o es más parecido a lo que propone desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que estos juegos sean integradores, que sean por comuna, territoriales, y que cada comuna se encargue de reclutar a los chicos. Seguro. Pero bueno, vamos a seguirlo de cerca, digamos, el tema, a ver qué pasa. Muy bien, se nos termina el programa, ya están los chicos de En Calle Viva preparados. Yo, por lo menos, vuelvo en el día de mañana, como todos los días, con Julia Tito para hablar de política, Demian Morinelli, hasta el lunes que viene, espero que ese dedo se reponga. Muy bien, adiós.